peor error fue escribirte canciones del corazón, que hablan de las cosas que te gusta hacer. Lo siento, pero esta noche yo ya me cansé. Tu ego te hace mal y pronto voy a olvidar. Deseo que algún día nos topemos como la última vez. Me sonrías a los ojos, que me digas que estás bien, que eres muy feliz con él y que no duele volvernos a ver. Estoy tan harto de cargar con este peso. No te dio derecho a hacerme menos. Tu ego está muy mal y pronto voy a olvidar. Deseo que vemos como la última vez. Me sonrías a los ojos, que me digas que estás bien, que eres muy feliz con él y que no duele volvernos a ver. Vemos como la última vez. Me sonrías a los ojos, que me digas que estás bien, que eres muy feliz con él y que no duele volvernos a ver. Que no duele dejar de creer.